mares y tierra su voz ordenó. Todo en tinieblas, vacío y sin luz, díjose el día y brilló Jesús. Firmó los cielos, separó el mar, tierras y montes vio despertar. Luego las plantas, los frutos, la flor, todo perfecto con su esplendor. Llenó las aguas de vida y color, aves y peces cantan su amor. Luego las bestias sobre el Edén, cada criatura tiene su bien. Y en su imagen creó al hombre, con un propósito y un gran nombre. Le dio dominio, le dio tu